Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Natural Mystic. Próxima estación, Natural Mystic. Natural Mystic. Tu espacio reggae en la Casa de la Cultura. Radio Revista Cultural Urbana. Un espacio para compartir la buena vibración del reggae con el mundo. Natural Mystic. Come here, we come. Me die up as soon as Radio se conecta un martes más acá en la Casa de la Cultura Natural Mística. Acá siempre contentos, siempre alegres y con invitados de lujo, como siempre acá en la casa. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a Natural Mystic una vez más en sintonía por Radio CCE.com 940 AM. Estamos en vivo, gente. Ya lo dijo el Juancho, con unos invitados de Lux. Quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos de Junta Sativa, que están esta noche en la cabina de Natural Mystic. Así que, gente, vamos conectándonos, vamos compartiendo los links. Ya lo saben, estamos también en Facebook, estamos en Instagram, Blogspot y una que otra cosilla por YouTube. Así que no se lo pierdan, gente, vayan conectándose. Así que, bienvenidos, chicos. Bienvenidos, presentémonos. Gracias. La cabina es suya. Gracias, Lolita. Juan James, un gusto estar aquí en su programa una vez más. Y pues, somos Junta Sativa. Mi nombre es Andrés. Soy tecladista de la banda y ya. Bueno, buenas noches, Juan James. Vale, muchas gracias por invitarnos. Pues, para nosotros es un honor grande estar aquí. Y pues muchas gracias y compartamos una buena noche de música de reggae. Yo soy Oso, el vocalista de Junta Sativa. Bueno, muchachos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en Natural Mystic una vez más, compartiendo reggae, haciendo buena, difundiendo buena música y el mensaje, ¿no? Yo soy Jova y toco el bass en Junta. El bajo. Yo soy Luis, gracias igual por la invitación. Soy el otro vocalista de Junta. Estamos muy contento de estar aquí para compartir buena música. Qué bacán, mis hermanos, que hayan podido estar acá en este programa. Siempre es un placer va a ser tenerles por acá, mis hermanos. Y bacán, bacán, ¿no? Junta Sativa regresa otra vez. Ha estado como fuera un poquito de los escenarios. No sé si nos cuentan un poquito. Bueno, sí, la verdad es que hemos estado fuera bastante tiempo de los escenarios. Pero estamos preparándoles un material que ya está saliendo al aire. Y con ese material le pensamos ya salir al aire. Esperamos ya en el 2020 estar girando, dando conciertos, pateando al perro, compartiendo al perro. Esa es. Y bueno, yo he visto que hay algunos materiales, algunos trabajos, ¿no? Que han sacado como cuatro actualmente, ¿verdad? Sí, bueno, ya vamos por el cuarto single que estamos sacando. Ya se viene el quinto muy pronto. Vea, esa es. ¿Cuántos salen ya? Bueno, tenemos exactamente, ya son 13 temas que están grabados. ¡Wow! Y ahorita estamos sacando uno por uno porque el financiamiento tampoco es difícil, pero lo estamos haciendo, es de autogestión. No hay disqueras, no hay nada de eso. Entonces lo estamos haciendo a base de pulso, a base de buena vibra y con ganas de tener un sonido propio de la banda, un sonido que pues es particular de la banda, sonido que lo sacamos ya hace, comenzamos a grabar esta música hace ya unos 7 años, justo, y hasta hace 2 semanas todavía sigue grabando. Pero es básicamente eso, justamente el sonido que van a ustedes a apreciar es eso, es el sonido que hemos evolucionado durante este tiempo. Quizás si esa música la sacábamos hace 7 años de atrás, no tuviera el mismo color o no sonaba igual, no tuviera los mismos arreglos que ya tienen ahora. Porque como músicos creo que hemos evolucionado también, hemos experimentado nuevas cosas, nuevas ideas, entonces el sonido que viene ahora, los temas ya vienen más evolucionados, con otro sonido de calidad. Sí, por supuesto. ¡Wow! ¡Qué chévere! Yo quiero saber cómo nace Junta Sativa, cuál es la trayectoria que tienen ustedes. Bueno, Junta Sativa nace en el año 2002, más o menos. ¡Wow! Justo salíamos del colegio, nosotros habíamos organizado un festival, justo en nuestro último año de colegio habíamos organizado un festival que se llamaba el SecFest. Se lo habíamos organizado el primero y chévere. El siguiente año los panas que estaban en sexto curso organizaron nuevamente esto y dijimos, no, pues brother, hay que participar, brother, ¿qué vamos a hacer? Entonces empezamos a primero experimentar con la música. Empezamos, éramos cuatro integrantes. De los primeros estamos Andrés y yo, que hemos mantenido todo el... Pioneros. Ajá. Y tocábamos con dos panas más que son mis primos. Con ellos empezamos la banda y empezamos tocando de todo. Tocábamos metal, tocábamos punk, tocábamos... Pero a nosotros siempre nos inclinó un poquito más del reggae. Entonces empezamos ya a crear canciones de reggae. Entonces empezamos a experimentar ya con el reggae. Hicimos dos canciones y con eso nos presentamos ahí. Qué bacán. Yo estaba justo, justo checando el YouTube, las redes sociales, a ver qué encuentro de Kunta. Y ahí vi uno en el 2007, no sé, estoy mal, no sé si me corrigen. Vi una presentación en la Plaza 24 de Mayo. Una presentación y ahí tú estás ahí, guambrito. Guambrito está ahí. Sin dedos incluso, ¿no? No, ya tenía. Ya tenía dedos. Claro, yo ahí digo, ¿ves? Y bueno, a los demás no les reconocí, a ti nomás, ¿no? Que estabas ahí. Claro, bueno, lo que pasa es que con Kunta, a través de todo este tiempo, que son ya, son full años ya. Más de 15 años que hemos estado tocando. Pues en el 2002. Claro, ¿no? Una de las bandas que han estado ahí en la lucha constante, primeras bandas, ¿no? Yo recuerdo nosotros haciendo estos primeros conciertos de reggae, nosotros como niños, queriendo escuchar bandas de reggae, no existían. Y fuimos a ver un concierto de Alma Rasta, pero hace, en 2003, por ahí, 2004. Hace años. En la Pulga Tónica, ¿no? En la discoteca que vino por ahí. Entonces ahí, fue nuestra primera experiencia con el rey, así viendo en vivo una banda tocar. Entonces fue súper bacán. Y desde ahí hicimos una conexión, igual con los panas de Almarrasta, tuvimos un tiempo en el que hacíamos conciertos juntos, bastante tiempo. Hicimos una comunidad que se llamaba Latido de Jazz. Hacíamos bastantes conciertos, tuvimos la oportunidad de tocar en el primer festival de reggae que hubo aquí en el Ecuador, que tocamos Sudacaya, nosotros, Alma Rasta y African Homo Sapiens. Eso fue en Atacames. Eso fue en Atacames. También los tributos a Bob Marley se crearon justo aquí en la Casa de la Cultura, fue el primero. Hicimos en el café de la Casa de la Cultura. Nosotros esperábamos que hayan unas 50 personas. Loco, esa huevada, no había gente, no había dónde meter la gente. Salía un montón de gente, entraba otro montón de gente, era increíble. Qué bacán. Fue la primera experiencia, en cambio, de ¿hace cuánto tiempo es eso? Eso fue en 2003, 2004, por ahí. Eran épocas en las que no había Facebook. Claro, y ese cuando uno salía con engrudo pegar los afiches y pegar las notas, a empapelar, a caminar por las medianoche para que nadie te joda, y empapelar las universidades, las calles. Y bueno, y en ese tiempo ahí había público, ¿no? No sé, ahí imagino yo por el concierto de que Fidel Nadal, que estuvo acá, ¿no? Yo veía ahí que había bastante público, ¿no? Sí, bueno, tú sabes, la escena siempre ha sido pequeña. Sigue siendo pequeña, pero en ese tiempo ver gente así en los conciertos era un boom, porque ya te digo, o sea, tú no tenías la expectativa de cuando no veía el asistiré. Ah, claro, voy, ya, no sabes. No tenías una expectativa de nada, solamente decías, esta noche salgo, forro la ciudad y veremos qué pasa. Esperamos. ¿Quién vio? ¿A quién les llegó la información del concierto? Entonces ha sido, o sea, de este transitar de todos estos años, han habido muchísimos cambios de integrantes, muchísimos cambios de integrantes. ¿Cuántos son? ¿Cuántos integrantes son actualmente? Actualmente somos, somos seis. Seis personas. Pero ha habido momentos en los que han habido 11, ha habido momentos en los que hemos sido 4, que hemos sido 5, entonces la banda ha evolucionado un montón. Hubo un tiempo en el que empezaron a integrarse gente más joven. Ahí es donde entró Jovita. Y desde ahí Jovita también nos ha acompañado largo. También entró Lois, que antes, no tan joven, pero entró a la banda. Y desde ahí empezamos a evolucionar la música reggae de otra forma. Empezamos a experimentar y creo que desde ahí empezó a nacer el material que estamos realmente presentando, el material que nosotros estamos sacando y con lo que esperamos que la gente, que llegue el mensaje a la gente, porque es un mensaje positivo. Por supuesto. ¡Wow! ¡Qué chévere! Ese reggae está positivo, bien bacán ahí, totalmente, muy profesional. ¡Recomendable! Recomendado para toda la gente que se está conectando. Bueno, mandamos saluditos. Liga Alex, saludos, brother. Está Vladi Rasta también, que se nos une. El brother Sativa también desde la casa. Saludos, mi hermano, un saludo que no pudo estar acá en este momento por cuestiones personales, pero desde ahí nos envía toda la buena vibra. También está Jonathan Palacios, que se acaba de unir, brother. Israel Isa se unió también a la transmisión, así que estamos ahí con un público bacán, ¿no? Como vamos conectándonos, exacto, vamos conectándonos, gente, vamos compartiendo. Y ahora, ¿qué te parece, Juancho, si nos vamos con un poco de la agenda cultural? Bacancísima, esa es, justo, vamos un poquito con la agenda cultural para estos meses, para esta temporada, y se viene el tributo al reggae latinoamericano el 27 de septiembre en la Casa de la Cultura, en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Ponte pilas, 27 de septiembre a las 7 de la noche, está el Escaba Boom. Se viene el 5 de octubre, está Pablito Molina desde Argentina. Ponte pilas, ahí está un conciertazo, no te lo pierdas. Jazz The Roots Tour Inflection, el 3 de octubre, viene ahí, ponte pilas, esto es en La Ideal, gente, caiga a todos estos eventos. Vivo por la Música, en el Ágora de la Casa de la Cultura. Gondwana desde, como banda internacional, ¿no? Maxi Vargas, Está movido. Bastante. Viene con Maxi Vargas, ¿no? Viene con Maxi Vargas. También está unas bandas de ska mexicanas, creo que, sí. no recuerdo bien el nombre. Pero bueno, están también con los brothers de Spiritual Lyric Sound y también de Salvo Reggae. Salvo está acá. Eventazo, gente, por favor, caiga, por favor, asista a Colite, que el arte nos une a todos y todos nos movemos con el arte. Así que, por supuesto, la Alma Rasta también hecha. Alma Rasta y Ganja Roots en la pizzería Nanquel 27, también ponte pilas a toda la gente ahí, invitación. Guapulo. Rabadab, Dipti Sánchez, todos los martes, no te pierdas ahí, vaya, disfrute. Si no sabe, no tiene nada que hacer en la semana, vaya el martes al Dirty Sánchez a vacilar un poquito de Rabada. Mi hermano, pues acaso algún eventito ahí que quiera promocionar, tal vez, se viene algo por ahí. Bueno, en finales de octubre nosotros tenemos un evento, vamos a presentar un show de reggae, un homenaje a las leyendas del rock. Se repite, la segunda edición. Qué bacán. Porque la gente lo pidió. Porque la gente lo pidió, lo vamos a volver a hacer. Qué bacán. Esa es donde ya tenemos el lugar, ¿no? Todavía. Sí, va a ser en la pizzería en Ananquía, en Guapulo. Bacancísimo. Esa es. Así que a toda la gente, invitados todos, por favor, a todos estos eventos. Visite las casas culturales, visite todos estos espacios donde nos dan chance a los artistas a sacar nuestro arte, nuestro talento, este tipo de cosas, ¿no? Bacancísimo. Y así concluimos con esta agenda cultural. Vámonos con algo de musiquita. Vamos con algo de musiquita, y en esta vez vamos a un poquito de Kunta Sativa, por supuesto. No sé qué tema les gustaría presentar ahorita, y si nos ayudan presentándolo. Digo, cualquiera. Sí, entre los que han sacado recién. Vamos con el primer single que sacamos, que se llama Reggae Sonando. Así que Adrián en los controles ahí, señor brother. Selecta. Póngalo, mi brother. Boom, vaya. Nadie nos podrá parar. Bye. estoy contento. Mira a la gente cómo se está moviendo. Y en el dance el people se está aprendiendo lleno el salón. Ya no hay más lugar para bailar. Se ha aprendido el reggae party, nos vamos a quemar. Mi verso fue legalizando la round. Gente. Reggae sonando aquí en Natural Mystic. Cutas Activa. Aquí en la casa. Y mis hermanos, no sé, cuéntenme un poquito sobre este tema, sobre la producción. La producción de este tema, cómo salió este tema, no sé, quién lo escribió, o todos en conjunto. Espera, te cuento que es lo interesante del sonido que estamos sacando: es que todas las composiciones que estamos sacando y que van a estar incluidas en el disco fueron composiciones que se hicieron en el ensayo. O sea, fueron días que teníamos días de ensayo, entonces llegábamos ese día y alguien venía con una idea, llameábamos sobre esa idea, el Low y el Oso cogían, comenzaban a hacer su letra y en el ensayo fluía. O sea, ya de repente comenzaban el reglito de alguna cosita y todo fluía en el ensayo. Ya está un tema. Claro, y de repente ya había un tema. Y al siguiente ensayo ya era como que irle puliendo y le haciendo unos arreglitos, otra cosita. Oh, qué chévere. Y pum, ya después ya más bien decidimos hacer las maquetas. Y eso te digo, ya fue hace 7 años que comenzamos a hacer maquetas de los temas, pero de ahí ya, en el transcurso de este tiempo, pues ya cuando vimos ya, bueno, a grabar en serio, han comenzado a evolucionar los temas y ahora tienen un sonido que es diferente a lo que inició el tema, pero lo curioso y lo bonito, más que todo, es porque todos aportamos, o sea, todos fuimos parte de la... No es que alguien llegó y dijo, miren, esto hay que hacer, así es el tema. Ya está escrito así. Ya está escrito. O sea, hay un poco de todos ahí. Está toda la familia, todos aportaron con la familia. Es como la forma de trabajar que tenemos nosotros. Llega alguien con una idea y ahí cada uno va poniendo... O sea, empezamos a sonar y empezamos a meterle cosas, y cada uno pone, o sea, la interpretación realmente no es de nadie en particular, sino cada uno va poniendo su granito de arena y es junta quien crea las canciones. O sea, puede que hayan integrantes que ya no estén, pero que obviamente aportaron con su granito, y fue en el ensayo de Junta, fue Junta lo que hizo que los temas estén así. Entonces ahora obviamente habrá otras personas que los interpreten, que los toquen. Por ejemplo, Jovita ha cambiado muchos de los bajos y les ha dado otro color, ¿no? a las canciones. Su esencia, qué chévere. De todas esas producciones yo quiero saber cuál fue el primer trabajo de Junta Sativa. La primera canción. La primera canción que hicimos fue Lágrima de Tierra. ¿No? Yo sí escuché esa. Es una canción que... La iba a traer, pero estaba en un audio solo grabado en vivo, creo que claro. Por ahí. Grabado en vivo con un micrófono como de estos. En la radio. En la radio, En esa época... Dos micrófonos así grabados en una radio latina. En esa época, quienes movían el movimiento, vale redundar, era esa radio, la verdad. O sea, el movimiento underground, el movimiento alternativo movía esa radio. Habían dos o tres programas que daban bastante difusión y la gente estaba conectada a ese programa. Y hubieron bastantes conciertos en los que iba bastantísima gente y claro, habían bandas de renombre. Tocábamos con Mamá Vudú, con Exxon Valdés, tocábamos con... con el retorno. Con los hermanos de Suburbia Ska también. Claro, las bandas estaban allá. Sí, se comenzaban a iniciar en el tema. Un saludito para los brothers de Suburbia que también estuvieron por aquí. Un saludo a los amigos de Suburbia. Con los panas de Suburbia crecimos realmente musicalmente. El primer concierto que tuvimos nosotros fue el primer concierto de ellos. Wow. Igual en este Segfest que fuimos, tocamos nosotros, tocó Suburbia y tocó Chulpi Tostado. De las bandas que sonaron después. ¡Qué chévere! ¡Qué bacán, qué bacán! Esa es. Yo quiero seguir mandando saluditos a la gente que se sigue conectando. Nicolás Espinosa, saludos. Tienen unos temas increíbles. Saludos. Jova, dice ahí, le mandan un saludo al brother Jova. Marco Foster, saludos amigos. En la buena siempre. Luis Charry MCI. Bless on the fire, amigos. Christopher Alexis también se acaba de conectar. Carolina Pinto, abrazos, Joa. Carito. Pana Chris Ay, Cristian Barahona también se acaba de conectar. Henry Reyes dice, good, Joa, éxitos, abrazos. Saludos de Estados Unidos. Vea, esa es, muy esa bien, es. Muy bien. Esa es. Dice también que los que se conectan, Tuta Trujillo, brother. Gabriel Arce también está conectado. El brother también, a ver, dice... Capito. Gabiño, Tuta saludos. Dice, buenas noches, señores, saludos, Andrés, excelente música, esa saludo, es, hermano. Bueno, esa bien, es, la música es para ustedes, para compartir, para que la gente escuche y se entere de lo que está pasando, de la música que estamos haciendo, entonces espero que lo disfruten, que escuchen, que compartan, que hagan conocer de lo que está pasando, ¿no? de lo que Kunto está haciendo, de lo que por supuesto. Bueno, no solo lo que estamos haciendo nosotros, un saludo igual a la gente que igual que nosotros lo está guerreando y está sacando su música, está compartiendo su energía, su creatividad. La música es arte, el arte se comparte. Exacto. Y el arte nos une. El arte nos une, ¿no? Entonces, un saludo a todos los amigos, a todos los que se han conectado y que están viendo, un saludo de parte de Kunto Sativa. Mucha fuerza, sigan haciendo música, que igual nosotros estamos de igual en la misión todavía, no nos hemos ido, estamos esa de pie todavía. Power. Y esperamos volver pateando el perro también. ¡Llama! Sí, como debe ser. Como debe ser ahí. Mystic. Se siguen conectando. Christopher Alexis dice, saludos mi brother, siempre apoyando a la buena música, homies, bless up. Esa es, bacancísimo, ñaños. Yo quiero seguir escuchando su musiquita. Vamos con otro temita. Presentemos a sí mismo, no sé quién presenta al siguiente tema por a ahí. Ver, yo digo que podemos pongamos un poquito románticos. ¿Sí? Esa es, vámonos ahí. Romantic style. Claro, que quisiera presentar el tema Perderme en tu amor. Es un tema romántico que lo compusimos con mucho cariño, enamorados. Ah, ya, esa es. Esa es, ya, yo. Vamos. Mi brother, Regla. Boom. Me miras y causamos te quiero. poco me hago el necio. No veo nada más que tu talento. Esta manera de quemar mi cuerpo es una guerra que voy perdiendo. Me estoy rindiendo. Me voy rindiendo. Quiero perderme en tu corazón. En ti. Me miras y causamos explosión. Oh baby, please. Cuando te siento, déjame probar esa boquita sensual. Esos labios que me incitan a robarte y llevarte desde el cielo hasta la luna. ¿Cómo me pones? Tú no me pones ninguna. A besar, acariciar tu cuerpo, rozar. Excítame, estoy listo para perderme en tu mar. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La diversidad cultural y artística, la memoria social y la interculturalidad se expresa en la reapertura de la exposición Contextos Culturales en el Ecuador del siglo XIX y XX. Contiene el acervo nacional de fondos artísticos de varios períodos y colecciones, de pintura, escultura, dibujo y grabado. Le esperamos en la reapertura el 25 de septiembre a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta será una muestra permanente del Museo de Arte Moderno. Si usted desea una visita guiada, puede comunicarse al 290-2259. Décimas y más. Es el disco de Fernando Guevara. Hola amigos, soy Fernando Guevara. Quiero invitarles al prelanzamiento de mi disco Décimas y más, con nueva música andina ecuatoriana. El día viernes 27 de septiembre a las 7 de la noche, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El aporte sugerido es de $5, incluido el CD. Décimas y más. Les esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De vuelta acá en Natural Mystic, y lo que están escuchando de fondo es Conscious Culture. Yeah. El hermano Vuelta, ¿no? Claro, hermanos, hermanos que han tocado con nosotros también. Claro, ahí con Sista Kira, ¿no? Sí. La Kirita también formó parte de Kunta alguna vez. O sea, de todas las banditas del reggae, todos los panas han apoyado alguna vez. Claro, qué bacán, ahí está el hermandad, brother. Sí, por ejemplo, estuvo tocando con nosotros el Fercho alguna vez. Ah, Fercho Rato estuvo tocando el americano. Estuve tocando la gira, ¿quién más de los panas así? El Javito, que fue nuestro guitarrista, nuestro cantante, nuestro bajista. El Isma también tocó. El Isma, el Jazz de Ruth. ¿No? Sí, también tocó el teclado el Isma. A ver. Hubo un tiempo que Andresinos nos abandonó un tiempito y ahí el Isma estuvo pulsando. ¡A qué bacán ahí! ¡Wow! Sí. También dupla. Nosotros aquí fuera del aire estábamos conversando que acá el personaje de teclados y trompetas al mismo tiempo. ¡Wow! Los inicios. Luego ya, bueno, los inicios sí, en verdad era que éramos cuatro. Y claro, nosotros queríamos tener un sonido de reggae y todo. Completo. y yo tocaba trompeta. Yo en realidad me inicié en la música tocando trompeta, así aprendí algo de música, pero fue mis inicios. Entonces la necesidad de que haya un teclado en el reggae era básica, entonces fue como que bueno, ya con esta la trompeta y con esta el teclado. Y así comenzamos, y así íbamos, hacíamos shows en vivo, yo tocaba así la trompeta, como Superman ahí de la trompeta agarraba acá y el teclado por acá, gracias, el hombre orquesta. Qué chévere. Algún tributo que fue en el Bungalow. Ah, sí, que ahí yo me acuerdo verte así con la trompeta y la tecla. Esos buenos recuerdos, ¿no? Sí. Brothers, por preguntarles ahí, ¿alguna anécdota que hayan tenido así media laja, media chistosa, que quieran compartirnos con la gente, algo bacán, algo que no se puedan olvidar? Yo lo que no me voy a olvidar es, claro, el primer show que tuvimos como banda, porque como les comentaba en interno, nos invitaron a un festival que era de nuestro colegio. Nosotros somos compañeros del colegio, Lois, Oso y yo, somos compañeros del colegio. Y en la banda lo iniciamos los dos. Y fue muy chistoso porque en ese tiempo, claro, nos presentamos hasta con otro nombre. Nos llamábamos... Se llamaba Señor Rasta. Rasta. Señor Rasta. A ver. Yeah. Yo quería que se llame Sarigüey y su cría, pero nunca lo probaron. Ese nombre nunca lo probaron y quedó como Señor Rasta. Y así nos presentamos en el primer festival, que era en nuestro colegio. Fue como que fuimos a audicionar. Para la audición dijeron tienen que tener dos temas. Y no teníamos ningún tema en ese tiempo. Fue como que nos juntábamos a ponquear, a rockear, a tocar reggae también, pero nada nuestro. Entonces cogimos un día ya, pa, una letrita, papá, comenzamos a armar dos temas y fuimos a la audición. Nos eligieron y a la siguiente semana ya estuvimos en el primer show. ¡Wow! Pero fue así, fue un jueves y viernes de... Sacamos dos temas, jueves y viernes, sábado tuvimos la audición y a la siguiente semana ya fue. Vea, esas notas ahí, la y esa no me maratónica, porque, claro, maratónica, ¿no? Fue la primera vez para mí y creo que para el resto en un escenario con público, era una kermés, entonces había bastante público. Había bastante público. Yo para esa época tocaba la batería, en cambio, yo no cantaba. Yo tocaba la batería. En esa época, yo tocaba la batería. Claro, a mí me agarraron los nervios en la segunda canción. Terminaba así en punk. Y se me voló la batería por ahí, estaba con el bombo y la caja nomás hasta recuperar. Y claro, me tocaba cantar una parte y medio me olvidé. No, fue un relajo, pero fue bacán. Fue muy, muy bacán. Claro, fue esa experiencia en la que, claro, por lo menos para mí me marcó. Porque estaba influenciado por el reggae ya desde antes. Yo quería hacer reggae, llegó el momento en el tema que ya yo quería, tocaba decidir qué hacer de tu vida, ¿me entiendes? Yo era como que, bueno, ¿y ahora qué? ¿De médico? No me veo como ingeniero, tampoco me veo como ingeniero, no me veo en nada, ¿en qué me veo? Tocando reggae. Así fue. Wow. Entonces fue como que dije, yo quiero tocar reggae, y para eso, claro, tuve que prepararme, estudiar, aprender música, y así fue como empezamos, y así nació la banda. O sea, yo la motivación que yo tenía era esa, porque tenía una banda y comencé a estudiar música porque quería que todo se compagine, ¿me entiendes? Entonces ya fue que la decisión de, bueno, yo definitivamente nada por aquí, nada por acá, yo quiero hacer música. Tu camino. Es el camino. Qué chévere, wow. Es la misión. Ustedes me hablan de que antes tenían otro nombre. ¿Cómo se decidieron por Contrastiva? Porque no nos gustaba, fue el nombre para el concierto. Para el festival, claro, ese rato, así como las canciones. Claro, claro, ya tenían que darnos los gafetes y nombre, ya, señor Rasta, ahí va. Nos vamos como Señor Rasta, pero claro, de ahí nadie estaba convencido del nombre. Sí, realmente no nos gustaba mucho. Y Kunta Sativa salió porque, claro, queríamos vincular los temas de la historia de los ancestros, ¿no? De la historia africana también. Queríamos llegar más allá, entonces estábamos buscando un nombre que vincule, que nos conecte con el reggae. La sativa ya sabemos que nos conectaba con el reggae, entonces teníamos ya por ahí, ya teníamos el apellido. La idea. Ya faltaba el nombre, nada más. Y Kunta salió porque, claro, estábamos buscando un nombre, ya te digo, yo mi idea era Sarigüey y su cría, me mantenía que era Sarigüey y su cría, pero nadie... era como que para banda más de punk, así. Pero de repente, claro, yo me acuerdo que comencé a leer el libro Raíces. Muy bien. Y ese libro Raíces hablaba de Kunta Kinte. Kunta Kinte es un africano en Estados Unidos. Había Kunta Kadictamba, era primero. Entonces, claro, de ahí saqué el nombre. O sea, bacán, dije, ¿no? Kunta. Junta qué, junta sativa. Ahí es que bacán, esa es la buena vibra. Y la gente se sigue conectando. Marquito Quijano dice: abrazos a los hermanos de Junta Sativa. Les da mi hermano Marquito es del duro. Pues a la gente que ya ha podido ver nuestras canciones, todos los diseños, toda la ilustración que va detrás de nuestras canciones, de nuestra imagen. Es arte de Marco Quijano ¿no? Él también fue parte de la banda un tiempo. tecladista. Saludos ahí al brother. Fue tecladista de la banda alguna vez. Pues la gente empezamos así llamando a los panitos a llenar los espacios que nos hacían falta. Y claro, la gente iba poniendo lo mejor de sí, pero obviamente fuimos cambiando, fuimos evolucionando. Lois también fue tecladista de la banda en un comienzo. Todos tocaban todo ahí. O sea, ustedes de un ensayo pueden tranquilamente rotar. Yo tocaba, claro, comenzó tocando la guitarra, luego ya ahorita es el bajista oficial. El reggae music. Recién fue el día de los bajistas, así que felicidades. Un saludo a mi amigo, a mi hermano Marco Quijano, que siempre me está colitando en todos los artes, en todos los diseños. Él es un hombre de la casa y es un hombre de reggae music. Le encanta el reggae. Wow, parte de la familia, como nosotros, y es un abrazo. Siempre ha estado ahí apoyándonos desde otra parte que no es la musical, pero él siente el reggae tanto como nosotros. Y un saludo a mi amigo, a mi hermano. El reggae es una cultura, ¿no? Es a veces mucho más que música también. Es gente que se conecta, es gente que comparte. Como tú decías, del arte se comparte, porque si no, no estás haciendo nada. Todo lo que hacemos es para compartir. Por eso igual nosotros estamos felices de que ustedes estén aquí. Qué bacán. Yo quiero aprovechar este momento porque yo me acuerdo que yo estaba en el colegio y la primera canción que yo escuché de ustedes fue Run. Yo dije, wow, no son de aquí. Y después me dijeron, no, sí son de aquí. Y yo, los tengo que ver en vivo, pero nunca pude verlos en vivo. Pero qué bacán tenerlos aquí en este momento. Sí, fue todo mi corazón. Ram fue justo en la época del 19S. Del 19S. Qué buena que es esa canción, loco. Esa parte, la parte de los policías, ¿no? Sí. ¿Dónde estabas, policía? Matar. ¿Cómo era? Escondido en estación. Sí, el barrio. Qué bacán. Me gusta esa parte. Es un tema que hablaba del resentimiento que teníamos contra los policías, porque en verdad muchas veces se escucha que se pegan con, por ejemplo, yo estaba trabajando por Guayaquil, escuchaba que los skaters les atacaron de una forma bastante en el día del skate. Y exacto, en cambio los ladrones están campantes, brother, y se escucha todos los días asesinatos. ¿Y dónde están, brother? ¿Dónde están? Haciendo asustar a la gente, poniendo las sirenas, es otra de las partes de la letra. Donde sí. Ponen es un temota. Y verdad, justo nació en esa época, en el tema del que pasó el conflicto del 30S, justamente estábamos en un ensayo y así fue que nació ese tema. Sí, se le tocaba escata a la Más enojados todavía con los policías. Más enojados. Hasta que no, fue nota. Yo hasta ahora no les puedo ver a esos por ese día. Peor perdonar. No, wow, qué bien. Que no le pudimos ver al contrabajista, ¿no? Claro, con ese resentimiento hicimos esa canción. Pero un temota. Se sigue conectando la gente, muchachos. Luis Alberto, Chico Morales. Saludos, mi brother Luchito. Bacán, ahí que te conectes. Paola Heredia también. José Pérez también se nos une a la transmisión. Liliana Ospina. Saludos desde Toronto, Canadá, dice los Lili, un abrazo enorme a mi gente allá en Canadá, en Toronto. Un abrazo enorme a la familia, a la gente que anda por allá. Qué chévere que se conecten con nosotros. Un abrazo. Les extrañamos y les queremos full. Esa es, ahí. Aprovechamos para mandar saluditos. Aprovechen. Pau Patán. Pato Patán está listo para el guitarrista de la banda. A Pato Patán, mi hermano. Pacho. Pau Miranda, un saludo a mi hermano. Ya estamos, les cuento que ya estamos sacando ya el quinto single de la banda. Wow. Se viene. El día de masterización y ya mismo vamos a seguir sacando más música. Espero que al final de año tengan ya harta música de Junta Sativa para que ustedes la escuchen. También ahí a mi pana, a mi amiga Clau James. Hola, Clau. Ahí saludos, se está conectando ahí viendo la transmisión de Cuntas Activa. Qué bacán, saludos a Patu, a Clau ahí que están conectados. Esa no sé si la está gente. Viendo, pero un saludo a mi madre que la amo. Ah, sí, sí. La quiero. A las cámaras ahí. Mamá Reggae. Mamá Reggae. Mamá Reggae. Un saludo a María Emilia, mi novia también. Besos. Aproveche, este es el momento. Bacancísimo. Dolly Muñoz dice, con mucha cariño para Cunta, grandes recuerdos, dice. Oh, sí. Bueno, Dolly. Ahí está, Patu Patán. Saludos, mis colegas activos. Bachu. De las Fuerzas Armadas, dice. De la Fuerza Aérea, dice. Muy bien, muy bien. Saludos a Cito Pérez, Santiago Gómez también se sigue conectando. Pato es el duro de las cuerdas ahí, es el que, el que cabalga el caballito ahí. Esa es. Sigamos escuchando música, mis hermanos. Yo quiero seguir escuchando para que la gente se siga conectando y se le siga gustando su música. Yo quiero que presenten, por favor, el siguiente temita. No sé cómo se llama. ¿Cuál será? Bueno, vamos un poquito back to the roots, yendo a los inicios de lo que es la música jamaiquina. Quisimos plasmar un tema referente a eso, un poco de ska tradicional, rocksteady, con la influencia de la isla. Dejamos ahí con Keep On Moving para que lo disfruten y se prendan bonito. Keep On Moving. Préndalo, brother. Está sonando de nuestros hermanos Cunta Sativa. Estos temas los puedes escuchar en todas las plataformas digitales, ¿verdad? Los temas que han sonado están todos en Spotify, Claro Music, Deezer, Google Play, en YouTube también están. Esa es ya para aprovecho para enviarle un saludo a mi primo Ricardo Olivo que me está viendo desde Atlanta, mi primo querido. Esa es, ahí. Niño, el respeto es mutuo, yo también te admiro y un abrazo para ti. Esa es, ahí. La gente se sigue conectando ahí bastante. Sigue conectando, ahí está la fanaticada de Cunta Sativa. Adrián también dice, presente. Adrián Galarza dice, yo a mi año, Buena onda, Adriancito. Un saludo. Yeah. Qué bacán, brothers. Bueno, y ahorita, no sé, redes sociales, tal vez ahí para que vamos. ¿Dónde les consiguen? Bueno, en Facebook estamos como Junta Sativa, igual en Instagram, arroba junta-sativa. Pues ahí están igual lo que vamos grabando. Ahí tenemos escenas de lo que es la producción, de la masterización. Hay fotitos de cuando estábamos grabando. Entonces sí, hay cosas que pueden irse interesando, pueden ir viendo, descubriendo cosas de la banda que no se sabe normalmente, sino a menos de que nos estén siguiendo. Bacán, sí, wow. Claro, por supuesto, de invitados a toda la gente que se conecta, que nos está escuchando, a que siga la banda Junta Sativa. Vamos, en las redes sociales están ahí, pueden ustedes encontrarlos, ¿no? Yeah. Todas las redes sociales. Mis hermanos, de las producciones, ¿con qué gente nomás han colaborado? ¿Tienen alguna conecta en las producciones? ¿Es familia, Junta? Bueno, te cuento que el sonido que hemos logrado sacar, hay que valorarlo porque es un sonido... Básicamente que lo hemos hecho, hemos grabado, como hablando así en términos de reggae, en el gueto. O sea, son grabaciones que las hicimos en mi casa, en el cuarto de mi casa, no con condiciones acústicas apropiadas, pero con el corazón y con el oído y con las ganas de sacarlo con la mejor calidad posible. Estas grabaciones, pues... ustedes ya las pueden escuchar, no son amateur, son de calidad. Y también pues agradecerle a Javier Müller, que es la persona que estoy trabajando en el estudio, Grava Estudio, ¿no? Uno de los mejores estudios. Son el estudio que me ha abierto las puertas para yo poder, todas esas grabaciones que estamos, todo el material que tenemos recopilado y grabado, pues poderle ya dar un color profesional y un... Claro, lo que se necesita, ¿no? La grabación pues es del estudio RAS, de la productora RAS, que es de la casa, sí. RAS ahí. Es la casa RAS. La producción de la casa, es producción de hecho en mi casa. Ya te digo, pues con los recursos que se tiene, pues no son de alta gama, pero con los recursos que se tiene, pues, y el corazón y el conocimiento que se ha adquirido con el reggae, sobre todo, que es con el género que más nos hemos movido. Se ha podido sacar un buen resultado y eso sería que bueno que lo valoren o que lo juzgue la gente que lo está escuchando, más que uno mismo, pues sería que la gente lo escuche. No, y lo eso. Por eso son tiene unos un temas producto de calidad, exacto, tal está cual. Está sonando muy bonito ahí. Gente, yo quiero recordarles también que pueden encontrar toda la historia del reggae y también todos los eventos que se puede ver en nuestra página de Natural Mystic. También tenemos un grupo en Facebook, Natural Mystic Reggae, para que no se pierdan ninguno de los temitas nacionales e internacionales. Nos encuentran también en Blogspot, en Instagram y una que otra cosilla en YouTube. Se nos está terminando el tiempo, gente. Nosotros conversando podríamos irnos de largo. Claro. Qué lindo tenerlos aquí, qué lindo se tenerlos aquí. Se fue la hora aquí. Al paso. Ajá, así que yo quiero ya despedirme, alcanzando, nos terminamos con un temita también de sí, Junta Sativa, así que no se preocupen, gente, tranquilos, Junta Sativa sigue sonando, pero yo antes me despido. Yo quiero antes mandar un último saludito que dice Amparo Villavicencio, felicitaciones mi querido Osito, saludos de tu familia en Montreal. Bueno, como decía, mi familia que está en Montreal, en Canadá, en Toronto, pues un abrazo enorme, pues los extraña muchísimo. Mi familia que está desde allá, ellos siempre nos están apoyando, nos están escuchando, mandan buena energía y eso también nos ayuda y nos hace crecer. Qué maravilla tener a la familia, siempre, sí. Siempre hace florecer grande, el ¿no? corazón, qué grande, lindo, qué maravilla. Yo quiero expresarles a ustedes un sentimiento de siempre resistencia, felicitaciones por toda la trayectoria que han tenido hasta ahora y que... pateen al perro, como lo decíamos, ¿no? Yo soy Freedom Baila, gente, nos veremos el próximo martes a la misma hora y por el mismo dial, así que no se lo pierdan. Vamos nos despidiendo, mis brothers, y les vamos a dejar con el último temita de la banda. Sí, bueno, gracias a todos los radioescuchas y televidentes. Claro, ahorita ya con el Facebook Live, ¿no? Ya es otra cosa. ¡Claro! Sí, gracias a todos por compartirnos su energía. Somos Junta Sativa, hacemos reggae, esto es reggae ecuatoriano, 100% hecho aquí. Y con aspiraciones de que tengan una calidad internacional también y poder representar el reggae nacional a nivel internacional. ¡Llaman! ¡Esa es! Hacemos música del corazón, no hacemos música comercial, hacemos música del corazón, con contenidos sociales, políticos, de amor, pero sobre todo del corazón. Nace del corazón y lo que queremos es, ahora justamente, seguir compartiendo nuestra música. que la difundan, que la compartan, pues para eso lo hemos hecho, para que ustedes la compartan y como te digo, el arte es para compartirla y arte la estamos compartiendo junto a ustedes. Bacanísimo, muchas gracias, mi hermano. Bueno, mi gente, muchas gracias por invitarnos, muchas gracias por la invitación, por dar este espacio a la música, a las bandas, al reggae. Y pues a la gente invitarle a que escuche nuestro proyecto, que escuche nuestra música, que difundan, que la compartan y que escuchen también toda la música que se está haciendo. Pues hay muy buenas bandas que han sacado nuevos temas, que están haciendo nuevas producciones y es interesante y hay que darle apoyo a todo lo que llama. Salud, mis hermanos, ya estamos terminando, así que vámonos despidiendo. Rapidito, me despido, rapidito, primero agradeciéndoles Juan Chains, Balita, mis panas, muchas gracias por su invitación y de igual manera, como dijeron los muchachos, a difundir esta música que es para ustedes, para que la bailen, para que la disfruten, para que la vibren y sobre todo para que la compartan. ¡Llama! Gracias. Sí, igualmente, un saludo a toda la gente que nos conoce, sigan escuchando Cuenta Sativa y nos vamos con el último tema nuestro, nuevo single, o no es el nuevo, ¿no? El anterior single que es People of the Ghetto. ¡Llama! Una cosita más, recordarle a la gente que el reggae es misión y no es una competencia. Esa es, a toda la gente, saludos, muchas gracias por conectarse. Nos vemos el próximo martes, tenemos más invitados, ponte pilas. Yo soy Juan Chains, desde la Casa de la Cultura, Natural Mystic se despide. ¡Chau, chau! Promocionales y publicitarios en Radio CC.